las palmitas, loco, que se siente todo el país, la música en calor popular, cordobés y cuartetero. Aquel lindo versito que me salió. ¡Vamos! ¡Leo! Amor, seamos hoy como los pájaros. Mañana a lo mejor no podamos, porque ya no quiero pensar en que existe un rival. Y no te dejo de amar, por ti me muero. Esto ya es un tormento, no es que sea cobarde. No perdamos el tiempo. Vení, intentemos vivir. Quién sabe si mañana esto pueda seguir. Vení, con vos quiero dormir. Aunque sea un instante, te quiero. Tus brazos abiertos, no pensemos en nada, vivamos el momento. Vení. Con tus brazos abiertos, no pensemos en nada, vivamos el momento. Vivamos el momento, corazón. Para ti, amor. Para ti, corazoncito. Amor, seamos hoy como los pájaros. Mañana a lo mejor no podamos, porque ya no quiero pensar en que existe un rival. Y no te dejo de amar, por ti me muero. Estoy, ya es un tormento, no es que sea cobarde. No perdamos el tiempo. Vení, intentemos vivir. Quién sabe si mañana esto pueda seguir. Ahí vení, como quiero dormir. Sea un instante, te quiero sentir. Vení, con tus brazos abiertos, no pensemos en nada, vivamos el momento. Ay, pero vení, con tus brazos abiertos, no pensemos en nada, vivamos el momento.